Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar de ser profesor en el hospital, de dar clase a los niños a pie de cama. Tenemos como cada jueves con nosotros a Pilar Flureache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Que como siempre vienes muy bien acompañada. Preséntanos. Pues mira, hoy está con nosotros Gracia Calvo, que es una de las maestras, como les gusta llamarse, maestra en el Hospital General Nuestra Señora del Prado. Ahora hablaremos de lo que es una aula hospitalaria. Y también está con nosotros la doctora Soraya Cuadrado, que es pediatra en el servicio de pediatría también del Hospital de Talavera. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene dar clase, ¿no?, a los niños en el hospital, que a priori podría decir, madre mía, pobres niños, y encima que están enfermos, les van a dar clase. Claro, sí, sí. Pero sin embargo creo que no, que tiene mucha importancia el poder seguir estudiando en el hospital, contando. Fíjate, a mí antes de entrar directamente por qué existe una aula hospitalaria y qué se hace allí, es importante conocer cómo funciona el servicio de pediatría, la planta de hospitalización de un servicio pediátrico. ¿Qué ocurre cuando llega un niño con sus padres? Porque yo creo al final, Soraya, que no solamente ingresa el niño, también ingresan los padres. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. Ingresan el niño, los hermanos, los padres, los abuelos, los tíos, familia, los amigos. Entonces, al final, pues, obviamente el importante es el niño, en segundo lugar los padres, pero la familia tiene su papel también. Y tenemos también que atenderlos a todos. Entonces, pues bueno, intentar facilitar un poco su estancia. ¿Cómo funciona? Cuando llega un niño al hospital e ingresa por la patología que sea en ese momento, ¿qué ocurre cuando ingresa un niño? Pues lo que hacemos es darle una habitación. Tenemos tres habitaciones que son individuales. Tenemos otras que son compartidas y que intentamos que estén o solos o con pacientes que tengan parecida enfermedad. Y entre las enfermeras, las auxiliares y nosotros, pues les intentamos contar pues cómo va a ser su estancia allí. Yo les cuento la parte médica, el tratamiento que van a llevar, intentar hacer un poco la estancia, que no sea difícil, que no sea un cambio. La planta de pediatría además ahora está muy bonita, tiene muchos dibujos. Yo siempre les digo que, pues mirad, estáis en la habitación del circo o estáis en la habitación del oeste. Entonces, por lo menos que estén lo más tranquilos posibles. Que esas habitaciones están ambientadas con... Eso es. Las paredes. El pasillo, demás, ¿no? Las paredes. Y yo siempre les digo que... Y digo, además, entre semana tenéis el cole. Digo, pero no es un cole como el que tenéis habitualmente. Porque pondrán cara un poco de póker, ¿no? Cuando digan, aquí tenemos cole. Porque los niños que no tengan una patología muy grave y se encuentran más o menos bien con todo lo que supone estar ingresado, pero claro, dirán, estamos de vacaciones. Sí, sí, sí. No, además, yo les digo, este cole además es divertido y luego además si vengo a verles al día siguiente y a veces que a lo mejor están en el cole y los veo después, digo, ¿qué tal? Y todos vienen encantados. ¿Y cómo se quedan los niños cuando les dices o les decís, aquí tenemos un cole, ¿no? Pues, si es la primera vez que ingresan, se quedan alucinados de decir, pero no, a ver, un cole, no, el cole está fuera, es mi cole. Digo, no, este es un cole divertido. Además, es una preciosidad el cole que tenemos. Y entonces luego, Graci, ¿vosotros cómo accedéis? Acércate al micro, por favor. Sí, hola. Hola, buenos días. Pues nada, nosotros a diario informamos siempre a las familias, pasamos por las habitaciones, informamos a los niños, a las familias, de que en la planta de pediatría existe un cole muy especial, en el cual pues se puede entrar con pijama y zapatillas. Y los niños, al principio, como dice Soraya, pues se quedan un poquito extrañados y, en fin, les causa un poquito de rareza. Pero claro, Luego cuando abren la puerta del cole, es una sala súper iluminada, que da a la calle, con mucho colorido, y la sonrisa que se dibuja en sus caras es muy grande. Entonces, eso ya te reconforta. ¿Por qué es importante que mantengan esas clases durante el periodo hospitalario? Es importante para ellos a nivel tanto emocional, más que el académico, porque muchas veces las estancias son cortas. Entonces tampoco te da tiempo a desarrollar muchos contenidos curriculares, aparte que su estado de salud y de ánimo tampoco lo permiten. Pero para ellos simplemente el salir de la habitación, el relacionarse con otros niños, el hacer actividades que suelen ser entretenidas, suelen ser talleres, luego si algún niño sus papás deciden llevarse los libros de texto porque se encuentran bien, más o menos de salud, a lo mejor están hospitalizados porque les van a hacer pruebas, entonces pueden continuar su ritmo, pero otros niños que no, que están más pachuchitos, pues el hecho de estar allí en el colegio, pues hacen manualidades, les motivamos, intentamos sacarlo, valorar cualquier esfuerzo suyo, por mínimo que sea, y se sienten pues muy a gusto, son protagonistas ellos allí. ¿Qué edades dais vosotros las clases? Además, ¿os repartís las tareas, las asignaturas? ¿Cuántas personas trabajáis en el aula? Somos dos maestras que nos vamos turnando, si bien el equipo en el que estamos somos cuatro, pero los otros van solamente a domicilio. Y atendemos niños desde 3 años hasta 16. Entonces son edades muy variadas, tenemos actividades que tenemos que ir adaptando a cada edad y también, claro, al estado de salud de cada niño. Las áreas nos repartimos, yo soy más de ciencias, mi compañera más de letras, entonces uh-huh. Nos vamos turnando, como vamos alternativamente días alternos al hospital, pues nos repartimos las áreas. Y tendréis que tener una comunicación muy directa con los profesores de los diferentes centros escolares, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso ocurre siempre que sean las estancias medias o largas, porque si un niño está 2-3 días ingresado en el hospital, tampoco es cuestión de estar coordinándonos claro. con el centro educativo. Porque en Talavera Soraya las patologías que tratamos o se tratan en el hospital no son de larga estancia, por ejemplo, oncología pediátrica no disponemos en Talavera. No. Por desgracia, solamente tenemos de subespecialidades, la mía que es digestivo, neuro, neonatos para los más chiquititos y luego ya más pediatría general. Uh-huh. Entonces, lo que es la parte, y cardiología, que se me olvidaba. Entonces, por ejemplo, de digestivo, sí que hemos tenido niños un poquito más de larga estancia por tratamientos o para hacer diferentes pruebas y luego seguir con el tratamiento en ellas, y a lo mejor sí que han durado un poquito más, pero la gran mayoría son patologías más de corta duración, más infecciones, pues a lo mejor pues tipo neumonías o gastroenteritis, bronquitis. O sea que y por suerte los niños mejoran muy rápidamente. Claro, entonces los tiempos, hombre, habrá momentos a lo largo del año, ¿no? Ahora empezarán las gripes, en breve, sí. Y ahí habrá un número mayor de niños ingresados. Sí, el otoño-invierno, ya se va notando más el principio del cole, que la planta está bastante vacía y se está llenando. Uh-huh. Y hay una estrecha colaboración, ¿no? Entre pediatras, profesores, auxiliares de enfermería, enfermeros, celadores, ¿no? Es un equipo que trabaja... Sí. Sí, nosotros todos los días, nada más llegar al hospital, nos coordinamos con el personal sanitario. Con los pediatras, si están por allí, nos coordinamos, pero principalmente con las enfermeras, porque son las que están más a mano para nosotros. Entonces, ellos son los que nos dicen, este niño puede pasar o no puede pasar al aula, en función de la patología que tenga y cómo se encuentre. Uh-huh. Claro, porque pueden pasar con las vías, los goteros, uh-huh. los sueros, sí. ¿no? Siempre y cuando lo permita y les apetezca, quizá, más sí, que... Sí, porque hay algunos que los pobres pues están a lo mejor al principio de la infección o de la enfermedad y no tienen ánimo. Pues nada, no pasa nada, se espera un par de días. Y... Soraya, habla al micrófono, sí. Por favor. A ver, que tengo más. Ahora. Muchas gracias. Sí, que decía eso, que hay niños que están al principio a lo mejor de una enfermedad o una infección y los pobres no tienen ánimo, no tienen ganas. A los adultos nos pasa lo mismo. Claro. Entonces hay que darle su tiempo. Que tengan fiebre, me imagino, dolor de cabeza, pues lógicamente sí. No te apetece ir en condiciones normales estando hospitalizado. ¿Y los padres cómo acogen todo esto? ¿Qué les parece el disponer de algo paralelo? Porque claro, las horas son muy... Nosotros como adultos que o hemos vivido o como paciente o como acompañante un ingreso a un hospital, las horas se hacen muy largas. Entonces, los padres agradecerán el que exista algo paralelo a un ingreso, ¿no? Porque además de dar clase, hace más cosas, muchas más cosas. ¿A que sí? Sí, intentamos dinamizar la planta de pediatría. Entonces, además de dar clases, pues hacemos talleres de plástica, de música, de ciencias, de animación a la lectoescritura, proyectos, tenemos una revista digital, hacemos un proyecto que se llama Te receto un personaje, los niños hacen con plastilina su personaje favorito, están entretenidos, están distraídos, se olvidan que están en el hospital. Y mientras el niño está en el cole, los papás pueden descansar, pueden bajarse a la cafetería, dar un paseo. Es un instrumento que tienen ellos ahí, una herramienta, pues para que los niños estén entretenidos, hagan amigos y además a ellos también les sirve un poquito de tener un ratito libre. Y luego hay veces que hacemos actividades que también participa la familia, porque todos los meses tenemos magia en el hospital. Entonces entra toda la familia que quiere, entra al aula. Los papás también se lo pasan bien cuando van a conciertos de la escuela de música también. Es decir, intentamos buscar actividades también para toda la familia, para que el ratito que están allí o los días que están allí, pues se les haga mucho más ameno. Y estáis continuamente dándole vueltas, ¿no?, a la cabeza para ser creativas, para generar cosas diferentes, nuevas. Involucráis también a los compañeros de la planta, ¿no?, al personal sanitario. Decoráis la planta, ¿no? Esta parte es muy bonita. Decoramos. Que cuando vamos al hospital y ves, ahí va, es el día de, y vosotros habéis estado ahí trabajando. Sí, las celebraciones son como el eje de nuestro trabajo. Los niños les encantan las celebraciones, entonces, claro. ¿No? Pues cada mes celebramos pues los eventos que haya. Pues ahora mismo es el comienzo de cole, pues hacemos un mural con una poesía, por ejemplo, de la vuelta al cole en otoño. O sea, en octubre sería pues el otoño, Halloween, en noviembre el Día de los Derechos del Niño. Es decir, cada mes tenemos una o varias varios eventos que celebrar y siempre decoramos la planta y en algunas ocasiones incluso hacemos objetos que regalamos a pediatras, a enfermeras y bueno, pues tan contentos. También les agradecemos así la colaboración que tienen con nosotros. Me encanta el Día de Reyes. Ah, claro, es que la Navidad. Sí, es bonito porque a mí siempre me ha parecido un poco triste, ¿no?, que los días de Navidad, Año Nuevo o Reyes estén los niños en el hospital. Pues intentamos dar todas las altas posibles. Yo muchas veces tengo Nochebuena y doy altas a lo mejor pues a las 7 de la tarde para que por lo menos, si se puede, si el niño, el estado del niño lo permite, pero intento dar las altas porque por lo menos que pasen las fiestas con la familia. Claro. Pero el día 5 por la noche, yo he tenido muchos años esa guardia, salir de guardia y encontrarte con los reyes. Es súper bonito. Qué bonito. Sí. Claro, pues los reyes visitan el hospital, entonces, ¿verdad? Es muy bonito. Exacto. ¿Tiene que tener las personas que trabajan en un área pediátrica, tanto en este caso profesionales sanitarios como los maestros, tenéis que tener algo especial? ¿Hay algo de sensibilidad añadida? Para poder trabajar ahí, yo creo que sobre todo vocación, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que sí, te tiene que gustar tu trabajo. Es que si no... Dice, no me gustan los niños y soy pediatra. Pues es imposible. Es imposible. No, o maestra, madre mía. O maestra, peor. Hay que tener, sí, yo creo que... O también lo vas desarrollando con el paso del tiempo. Las dos cosas. Empiezas porque te gusta, tienes vocación, pero poco a poco vas aprendiendo. El roce con las familias, con los niños enfermos, te hace pues cada vez tener más empatía, cada vez tener más actitud de escucha, ser más optimista en la vida, valorar lo que tenemos, porque ves que, bueno, pues las situaciones que tienen muchas veces son delicadas. A ver, yo no solamente los niños que están ingresados en el hospital, también hablo de nuestra otra parte, que es dar clase a los niños que están en domicilio, que normalmente son enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Sí, que hemos tenido, bueno, pues también pérdidas. Entonces, eso también te va haciendo, te va dando cada vez más... O sea, valoras todo más y la sensibilidad es mayor. ¿Cuántos niños suele haber ingresados en planta? Pues una media. Tenemos 17 camas, más o menos, depende del verano, por lo mejor pues puede haber 2, 3, 4, y en invierno estamos llenos. ¿Y la estadía de los niños? Lo más normal, sí. A lo mejor pues unos 3 días de media. Ajá. O sea, que por suerte son estancias muy cortitas, claro. Porque son niños, la gran mayoría, sanos de base. Claro. Antes hablábamos que cuando son 3, 4 días en el hospital, evidentemente, nos ponéis en contacto con los con los centros, porque sería el doble de trabajo para vosotros y para los centros también. Sí. Pero esas estancias que hacéis en casa, ese cubrir la educación o la, bueno, los el colegio, sí, en casa, ahí sí os ponéis, supongo, de acuerdo con los colegios. ¿Cómo sí, funciona ese sistema? Sí, en el momento que nos llega una solicitud, uh-huh, este es un servicio que solicitan los padres a través del centro educativo, lo primero que tenemos que hacer es una reunión con el equipo docente. Uh-huh. Entonces ahí se les explica pues la situación del alumno, el estado de salud, y ellos nos tienen que preparar un plan de trabajo para cada asignatura. Nosotros damos todas las asignaturas de tal manera que el niño, hay niños que se sacan el curso con nosotros en el domicilio porque no pueden ir al colegio. ¿Ahí hasta qué edad cubrís ahí? Ahí hasta los 16. Hasta los 16, que sería... De 6 a 16, o sea, las etapas obligatorias. Ajá. Luego, si tenemos disponibilidad horaria, podemos atender a infantil y bachillerato, pero ya son las etapas obligatorias prioritarias. Y ahí es una coordinación constante con los profesores del centro educativo. A mí eso me parece fantástico, porque en una enfermedad larga... vamos a poner, por ejemplo, un cáncer que pueda ser recuperable, que el niño pueda después volver a su rutina normal. Si hubiera perdido todo ese periodo escolar, cuando puede volver a incorporarse a su rutina normal, resulta que le estás atrasando, a lo mejor tiene que repetir un curso, le estás cambiando sus compañeros, ya no son los que eran, y eso antes era muy traumático. Sin embargo, la posibilidad de poder, porque me imagino que podrán seguir examinándose y podrán seguir evaluándose para poder progresar, ¿no? Efectivamente, los profesores nos pasan los exámenes, bien el mismo que sus compañeros o bien adaptado a su situación, porque hay niños que pueden hacer mucho y otros que pueden hacer poco. Claro, claro. Entonces muchas veces se va a lo mínimo para que pueda sacar el curso. Te recuperas y vuelves a tu vida normal con tus compañeros de antes. Y luego además el día y a la día, misma rutina, ¿no? Es genial. Claro, si es tedioso a veces estar en un hospital ingresado, estar en casa también. Porque no tienes tu vida diaria de ir al colegio o al instituto con tus compañeros, el salir, el tomarte el bocata por la mañana, yo qué sé, todo lo que es el día a día, pero ya esperar vuestra visita, que vais, que les mantenéis al día. Además, es verdad que decíamos, hay que estar hecho de una pasta especial. No lo sé, desde luego, tanto Gracie como Raquel, que bueno, pues le mandamos desde aquí también, sí, un beso muy grande a Raquel, que es la otra profe que trabaja en el hospital y ahora está de baja. De baja, y le mandamos un abrazo fuerte, un abrazo muy grande. Fuerte, sí. Y bueno, pues ellas es verdad que son así, son muy de entregar, claro, porque no solamente dar clase, tienen que desarrollar una serie de habilidades, tienen que ser creativas, tienen que ser cariñosos, pero sin pasarse, claro, pues son las profes. Claro. Entonces, y tienen que darse cuenta de cuando un niño está receptivo y puede realmente, cuando un niño se intenta escaquear. Claro. O sea, tienen que tener mucha más visión que a lo mejor el resto de los profes. Sí, es un trato individual, claro, con el niño. Entonces se establece una relación muy fuerte, tanto con el niño como con la familia. Bueno, luego seguimos por WhatsApp hablando con la familia, porque es una relación pues ya casi de amistad. Claro. Y con los niños, pues eso, tenemos que ser cariñosas, pero también firmes. Claro. Porque entonces dice, bueno, es la profe, pero... Claro, ¿no? Y que además pues muchos abusan de su situación también, ¿no? Pues los niños son muy listos, muy listos. Bueno, claro, claro. Lo del estudio además no es... Claro, y si ven de dónde pueden agarrarse para no hacer algo que no les apetezca, pues... Claro, y luego también tenemos... A ver, hay veces que pues tú llevas pensado, venga, hoy tengo que hacer este apartado del tema de matemáticas o de lengua, pero el niño no está en condiciones. Claro, entonces a eso me tienes refería, que cambiar totalmente la actividad. Y siempre llevamos, vamos, con maletines cargados, pues con los más pequeñitos, de primero, segundo de primaria, pues llevamos la plastilina, los moldes, témperas. Hay que cambiar la actividad, porque muchas veces no pueden hacerlo estrictamente curricular. Uh-huh. En alguna ocasión hemos hablado del interés del hospital porque los niños entiendan su situación. Hay un libro, ¿verdad? Un cuento que tenemos por ahí. Háblanos de él. Pues, a ver, lo que nos habla el libro, lo que queríamos también era hacer un poco todo esto que estamos contando, de qué ocurre cuando ingresa un niño, quién le ve, que le ve un celador, que le ve la persona administrativa, pues contar en este libro con animales y con el fondo del hospital, de las habitaciones. Entonces está muy bien ambientado a cómo puede pasar a cualquier niño que ingresa. Entonces, nosotros los médicos somos los elefantes, es muy gracioso, y la verdad es que es muy, muy bonito. Y lo primero que, vamos, sobre todo los pequeñines, lo primero que cuando ven el libro, bueno, empiezan a ver y dicen, ah, pero es como mi habitación. Porque está fenomenal ambientada, tiene además las baldosas de colores, el ventanal. El protagonista es un perrito, ¿no? El protagonista es Randy, que es un perro que enferma. Y vamos, es muy, muy divertido. Uh-huh. Y es la forma de que los niños entiendan cuál es su situación. Exacto. Y uh-huh. se les da a todos los niños que ingresan, uh-huh. ¿no? Según ingresan, lo primero, vamos, yo siempre que paso luego a hacer la historia a los papás, están los niños leyéndolo. Qué así bien. Que yo siempre digo, yo soy el elefante. Y se me quedan así mirando y diciendo, bueno. Pues fíjate, además todo esto, ¿te acuerdas, Marina, que ya en alguna ocasión hemos hablado sobre el plan de humanización uh-huh. que estamos desarrollando en el hospital? Esto es lo que, esta otra forma de ver las cosas, que decimos un niño va a ingresar en el hospital siempre, será ahora, será dentro de unos meses, será en años, pero este cambio de modelo hacia realmente esta palabra tan de moda, ¿no? Ser empático, ¿no? Y el ponernos en el otro lado. Fíjate ahora cuando veníamos para acá, veníamos hablando, a Soraya le vamos a dar la enhorabuena porque va a ser mamá dentro de poquito. ¿De unos meses? Decimos, qué bonito es cuando a ti te pasan cosas, cuando tú vas a ser madre dentro de nada y realmente empiezas a desarrollar una serie de sentimientos que también transmitimos a los demás. Entonces yo creo que hay que ir trabajando hacia esta parte de ser más humanos, aunque de forma intrínseca está en nuestro ser, ¿no? Somos uh-huh. humanos. Pero siempre podemos darle una vuelta a todo y acercarlo más. Y desde luego en el ámbito sanitario y en el ámbito educacional, mucho más, ¿no? Que es lo más humano, ¿no? Que tenemos la educación y la sanidad. Sí. Bueno, pues yo espero que todos nuestros oyentes se hayan hecho un poco más conscientes de esa intención de no solo del hospital, de todo el área, de humanizar la salud y de sentirse más cerca, ¿no? En el fondo yo creo que es eso, conseguir un acercamiento entre todos los agentes, ¿no? Los activos y los pasivos, y que se pueda sobrellevar mejor una enfermedad y estar más saludables, ¿no? Que de eso se trata también en este programa, de hablar de salud de una forma positiva y, bueno, pues siempre intentando eso, invitar a nuestros oyentes a que conozcan mejor lo que se está haciendo en el área de salud, pero también cómo vivir de una forma saludable. Muchísimas gracias, Soraya, muchísimas gracias, Gracia, y por supuesto, muchísimas gracias, Pilar. Muy bien. A ti. Gracias a ti. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ¿no? Aquí nos veremos.